Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria, mi memoria, nuestra memoria, la memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y El Ambiente que Habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria. Por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes y muy buenas tardecitas a todos y todas los oyentes y las oyentes de Memoria Giratoria. Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa que va a circular por toda la semana y que, antes de continuar, le voy a dar la bienvenida a mi compañera Andrea. Hola, Analía, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy contenta de estar nuevamente en Memoria Giratoria con vos y con toda nuestra audiencia, nuestra oyentada, como le dicen. Qué bueno que es oyentada y no ahuyentada. Sí, sí, por supuesto que sí. Y le damos la bienvenida a todas las radios por las que Memoria Giratoria sale en la semana, por supuesto que FM Las Chacras 104.9, por la que estamos saliendo ahora, por FM Sierras Comechingones 107.9, que salimos los jueves a las 16 horas, y el mismo día, pero a las 17 horas, nos encontrás en FM Radio Municipal de Carpintería, la 87.9. Y los sábados, ya al mediodía, la 1:30, salimos por FM Carlos Muria, allá en San Carlos Mina. Así que muy bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Memoria Giratoria, que como venimos programa tras programa, tenemos un montón de info y de entrevistas y de música y la columna de Félix Rodríguez, Ojo y Oreja, para compartir hoy con ustedes. ¿Se puede decirle a la audiencia más o menos de qué se va a tratar? Glu, glu, glu, glu, glu. ¿Pero estará relacionado con el programa de la semana pasada sobre las sábanas, el agua, la higiene? Bueno, sobre el agua está, no sé sobre la higiene. No tiene nada que ver con las sábanas. Tenemos que decir que realmente, bueno, que ahora vamos a decir los canales de comunicación, pero que bueno, que los mensajes que recibimos en la semana sobre el conflicto que planteamos a raíz de que los británicos lavaban las sábanas una vez al año, bueno, tenemos que decir que los argentinos parece ser que somos un poquito más limpitos. La nueva grieta, ya las otras grietas desaparecieron, evidentemente. La nueva grieta que se instaló en la semana con los llamados que recibimos fue que en su mayoría igual ganó lo que yo te estaba, digamos, planteando, sí, que los argentinos lavamos más veces las sábanas, sí, más seguidito. Pero hubo algunos amigos, oyentes, que bueno, que dijeron que la lavaban un poquito más espaciados que las amigas, por decir. ¿Eso tendrá de que modo ver con una cuestión de perspectiva de género también? ¿O mandatos? Yo creo que es un concepto de limpieza diferente también, ¿no? Que a lo mejor es distinto para los por género, ¿no? Claro. Que, qué sé yo, vaya uno a saber. Pero agradecemos muchísimo todos los mensajes que recibimos en Instagram, Memoria Giratoria, y en Facebook, Memoria Giratoria. Así que bueno, los invitamos a seguir mandándonos sus comentarios, que nos llenan de alegría y de ganas de seguir, porque bueno, es re lindo que nos escriban y nos digan las cosas que nos dicen, ¿eh? Así las es. Buenas y las malas, por todo, supuesto. Todo queremos saber. Y la verdad que esta semana teníamos ganas de traer al programa, a Memoria Giratoria, una situación que sucedió la semana pasada, pero que tiene que es un tema de mucha actualidad, porque recién pasó por diputados, tiene que pasar por senadores. Por Memoria Giratoria pasado. Por Memoria Giratoria, exactamente, y tiene que ver justamente con que que diputados convirtió en ley el desarrollo del cannabis medicinal, Andrea. Sí, que es un tema que hemos estado hablando en varias oportunidades, en Memoria Giratoria, incluso hemos hablado con, hemos traído el caso de esta psicóloga que tuvo un problema, que el juicio fue Milena, de Milena. Fue hace relativamente poco, que le le sugirió a una paciente que tomara aceite de cannabis y después tuvo un problema judicial muy grande. Bueno, y también la perspectiva de, por ejemplo, Mamá Cultiva, ¿no? Grupos de madres que han impulsado muchísimo, son verdaderamente, creo que, el corazón de esta ley, porque son las que padecen en sus hijos patologías que el aceite de cannabis o dosis de canábicas resuelven con muchísima más rapidez y eficacia que medicaciones mucho más peligrosas. Claro, en esos casos, Andrea, y también en otros casos que no tienen que ver con enfermedades, ¿no es cierto? El uso del cannabis, de repente, para poder dormir, para tranquilizarte, para relajarte. Para las articulaciones, se utiliza muchísimo, gente que padece muchísimo de dolores articulares, como en artrosis o artritis, bueno, y en glaucoma, bueno, está recontra comprobado que la acción terapéutica en acción terapéutica es muy efectivo el cannabis, y bueno, y también está toda la parte recreativa, que nosotros sabemos que, bueno, que no es no es como para preocuparse. No, lo sabemos muy bien a eso. Y lo interesante es que este proyecto establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena de cannabis medicinal y cáñamo industrial, André. Y bueno, aprobó este proyecto de ley, se aprobó, se envió al Senado. Así que te comento que, bueno, en realidad, cuando uno escuchaba los votos en contra, realmente no lo podías creer, ¿no? 155 votos fueron a favor, 56 fueron en contra y 19 fueron abstenciones. También hubieron 25 ausencias. Pero bueno, realmente los argumentos raros, los argumentos de los que votaban en contra, ¿no? Sí, sí, los que a favor, bueno, claro, fueron mayoría. Sobre todo, por ejemplo, entender que se trata de un proyecto federal que genera muchos puestos de trabajo. Recordemos que hace muy poquitos días vimos imágenes de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, siendo el primero en cosechar la producción de cannabis en Jujuy, ¿no? Donde hay un emprendimiento canábico muy importante, creo que es pionero en el país. Sí, y algo también muy importante es que garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad, ¿no? Que el Estado, ¿no? La importancia acá también me parece que hay que marcar es justamente la importancia del Estado, ¿no? De la cuestión estatal como ente regulador, ¿no es cierto? Sí, porque acá es importante aclarar lo siguiente, que esta ley viene a complementar la otra ley que ya se sancionó durante el gobierno del macrismo, la ley 27.350, que esa ley de algún modo aprobó el uso medicinal del cannabis. Y esta ley viene a instalar que el Estado es el regulador de la producción y la industrialización de este producto, ¿no? Y aparte, justamente, de esa manera es una gran oportunidad que va a tener Argentina. ¿Por qué? Porque esto que aporta divisas, genera puestos de trabajo en todas las regiones del país. Y bueno, se calcula, ¿no? Hay datos, ¿no? Que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales. Sí. Por Juntos por el Cambio, como vos decías, sí, es donde estuvo más concentrada la oposición, pero no fue de manera homogénea. En Juntos por el Cambio, algunos aprobaron este proyecto y otros... Y por supuesto que también hubieron voces en contra, como la de la diputada del PRO, Graciela Ocaña, y también la de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, ¿no? Que rechazaron este proyecto y que rechazaron que el Estado sea también el regulador. Sí. Bueno, porque tienen este fantasma de la legalización, ¿no? Es un modo también, realmente el argumento que sostiene que digamos, convertir en el producto canábico en algo legal, que es ridículo que una planta sea ilegal, que esto fue lo que hablamos muchas veces, es realmente un tiro al corazón al narcotráfico, porque exacto, deja de ser un negocio cautivo. Exactamente, y justamente el caso del cáñamo industrial apunta a legalizar todos los eslabones productivos, los de comercialización y todos los productos que derivan, ¿no?, del cáñamo. Así que este proyecto promueve mecanismos de autorización para los productores, para los comercializadores y sobre todo también cuestiones que tienen que ver con la seguridad, ¿no?, que tienen que ver con la fiscalización en toda la cadena de producción. Sí, la verdad que sí. Y vos sabés que Argentina nuevamente es pionera, como lo es en materia de derechos humanos, en esto también, que también es un derecho humano, uh-huh, ¿no? El acceso a la medicación, la posibilidad de poder cultivar tu propia planta para poder obtener lo que vos necesites y no tengas que ir a comprar al mercado negro, exactamente, comprar de mala calidad, exponerte en seguridad, pagar costos altísimos y por ahí tener tanta mala suerte de que te cruces con policías que no entiendan cómo es la situación y como suele suceder con muchos jóvenes, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, y también queríamos compartir, para ir cerrando también este bloque, de que hay una historia, ¿no?, en la Argentina que está relacionada justamente con la primera industria de cáñamo acá en un pueblo de Buenos Aires que se llama Jáuregui, allá por la década del 70. Sí, la Linera Bonaerense, que fue una empresa, una plantación que funcionó ahí donde vos decís. Jáuregui queda muy cerquita de Luján, para que se ubiquen los que no conocen la zona. Luján, donde está la famosa Basílica de Luján, creo que son 60 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, ahí funcionó la plantación Linera Bonaerense. Nosotras lo contamos en un programa de Memoria Giratoria, 400 hectáreas de campo sembrado con cannabis. Y esta materia prima era parte de un... era utilizada por esta empresa Linera Bonaerense hasta que fue desmantelada por la última dictadura militar. Y hoy está funcionando un parque industrial. Y había otra, la algodonera Flandria, que también funcionaba para la misma época. Y bueno, y ambas empresas, tanto la algodonera Flandria como la Linera Bonaerense, nosotras recordamos en aquel programa de Memoria Giratoria, que bueno, que estuvieron funcionando hasta que después de lo de la dictadura volvieron a funcionar, pero en los años 90, con la política neoliberal de esa época, se terminaron de fundir. Claro, y son pueblos que tuvieron que reconstruir su identidad y reconstruir nuevas formas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Jáuregui, y también sucedió en los 90 con otras cuestiones relacionadas al ferrocarril en esos pueblos, como por ejemplo el de Golan, ¿no? Claro. Pueblos que quedaron prácticamente siendo fantasmas y que se tuvieron que volver a reconstruir algunos en todo lo que tiene que ver con lo gastronómico. Así es. Bueno, y con esto vamos cerrando el primer bloque y los invitamos, bueno, les contamos que ahora en el próximo bloque tuvimos una entrevista. Ustedes recordarán que estuvimos adelantando que comenzó el juicio por la muerte, el asesinato de Cecilia Basaldúa, ¿no? Uh-huh. Esta joven viajera que muchas veces mencionamos, que apareció muerta después de 20 días de desaparecida en Capilla del Monte. Hemos hablado varias veces con Liliana de la Mesa Plurinacional de Derechos Humanos de Capilla del Monte, y en esta oportunidad hablamos con Natalia. Uh-huh. Natalia forma parte de la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba y también del Movimiento Feminista de Aviala. Así que, y está acompañando a la familia, está acompañando bueno, la familia en este juicio que comenzó ya la semana pasada, donde ya hubieron un montón de audiencias, y realmente explica muy bien lo que venimos observando, que tiene que ver con una justicia sin perspectiva de género, ¿no? Y que, bueno, y acá en Córdoba se han dado muchos casos, es decir, dando muchos casos, sí, ¿no?, de esta justicia patriarcal. Sí, sí, se vienen reiterando los casos y, bueno, y lamentablemente nos siguen dando material para que Memoria Giratoria podamos difundirlos, porque si no, tampoco se conocen. Exactamente, como lo dijo también la semana pasada el abogado querellante de Flavia Zaganías, la importancia de llevar esto a los medios y a todos los medios, y que justamente los comunitarios tenemos un compromiso muy importante de difusión para que, bueno, esto justamente se visibilice, ¿no?, y se haga justicia como corresponde, ¿no? Ojalá así sea. Bueno, escuchamos una música, así se buscan algo para tomar, o si están trabajando en casa se acomodan, y compartimos con ustedes esta entrevista. Y luego, a continuación, Félix y su ojo y oreja, que hoy va a venir con un tema muy especial, ¿eh? El tema, se tienen que poner la malla. Ay, ¿con este frío? No, bueno, o abrir el paraguas, porque se trata del agua, bueno, el agua que nos falta. Santiago, la chacarera tiene la magia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré entonada por un grillo cantor, a lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor. En la casa de los pachecos, guitarra y bombo, palmas y mandolín, pa' que sientan cómo se toca la chacarera por Ichilí. Y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más, óiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar, por los pagos de don Acosta hasta un quirquincho mito tocar. Y en Tulumba, ¿qué decir? Y cuando doña Dominga sale a bailar, ya lo han dicho coplas mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque esto está en la variedad, solo sepan que por mis pagos chacarereamos como el que más. Te aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Abra cancha, suene los bombos, porque Saldoño vas a patear. De Río Seco hasta Cruz del Eje, por Sobremonte, Tulumba y Totoral. Zambas, gatos y chacareras desde que el día empieza a clarear. Atahualpa conoció, Cerro Colorado y se querenció. Indio Pachí, que viva siempre tu puro canto de corazón. Por Jesús María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor. En tu acento Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. Es la voz que nace del pueblo, vive en la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mi pago, chacarereamos como el que da. Gira, gira la memoria y nos entrelaza en comunidad. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria y, como les adelantamos, acá estamos con Analía y invitamos a conversar a Natalia. Natalia es una integrante del movimiento Ni Una Menos de Córdoba y también del movimiento Avia Yala. Y como integrante de estos colectivos está acompañando el caso de Cecilia Basaldúa, que nosotras venimos siguiendo desde el comienzo, digamos, ¿no?, desde el momento de su desaparición. Te damos la bienvenida a Memoria Giratoria. Natalia, ¿cómo estás? Hola, Hola compañera, se agradece muchísimo y bueno, ahí muchas gracias por el contacto. Y mira, yo soy integrante de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba y de las Feministas de la Vía Yala, que somos organizaciones que estamos formando junto a otras el espacio este de la mesa que acompaña al juicio a la familia Cecilia, digamos. Hola Natalia, bienvenida. Muchas gracias a vos por la comunicación. Natalia, bueno, sabemos que ya comenzó el juicio. Contanos un poquito en qué instancia están, cómo está sucediendo, ¿no? Tenemos entendido que es la tercera audiencia, ¿no es cierto? Bueno, en realidad ha habido audiencias todos los días desde el lunes, ¿no? O sea, este viernes estaríamos hablando de la quinta audiencia. Bueno, igual por ahí vale la pena aclarar, me parece, para encuadrar por ahí también mi palabra, que yo soy parte de esas organizaciones, pero que a la vez, junto al Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, junto al equipo de justicia por Cecilia Basaldúa, y a otros espacios, hemos de alguna manera construido un espacio, una mesa, que lo que busca es acompañar a la familia de Cecilia y a su entorno en la búsqueda de justicia, pero también lo que busca es instalar la causa de la búsqueda de justicia por Cecilia, por ella, y en realidad también porque la enmarcamos en el accionar de la justicia patriarcal, ¿no? Y en este ejercicio que hemos ido aprendiendo las y las feministas, de que ante la justicia patriarcal lo único que de alguna manera puede permitir el acceso a la justicia tiene que ver con el activismo, con la presencia y con la mirada y la organización de las organizaciones feministas, de mujeres, la familia de las víctimas, ¿no? Entonces, es desde esa lectura, desde ese aprendizaje que tenemos de todos estos años de lucha, que nos organizamos para acompañar este juicio, que es complejo, porque en este caso, cuando nosotros en general acompañamos juicios por femicidios, vamos por la condena del femicida, y en general entendemos de que más allá de que justicia es que nunca pasa, entendemos que de alguna manera la condena al femicida es una forma de acceso a la justicia y de algún tipo de reparación para la familia. En este caso, Lucas Bustos, que es el que está siendo juzgado, no es quien es señalado por la familia con más fuerza como responsable, sino Mario Mainardi por la querella, y en realidad la sensación y la denuncia es que se ha elevado la causa a juicio sin la necesaria investigación, ¿no? Entonces, es una manera de acelerar este proceso, elevar a juicio, y finalmente, si lo hacen, es condenar a Bustos, podría ser en realidad una forma de clausurar la búsqueda de justicia en el caso de Cecilia. Dicho esto, por eso también es complejo cómo nos posicionamos desde estos espacios, que hoy acompañamos a la familia de Ceci, a la hora de transmitir qué pasa en las instancias del juicio, que no estamos simplemente relatando como si existieran versiones objetivas de lo que allí sucede, sino por el contrario, estamos compartiendo y denunciando y visibilizando la manera en la que este sistema de la injusticia opera cuando las mujeres somos víctimas de la violencia machista y del femicidio. Entonces, bueno, han sido 5 larguísimas audiencias. El jueves, por ejemplo, se terminó pasadas las 10 de la noche, con lo cual realmente el agotamiento se va acumulando. Y lo que hay que decir que de alguna manera nos planteábamos, ¿no? Sobre todo al finalizar las audiencias del día de ayer, es que se vuelve a reforzar esa idea de la mala víctima, ¿no? De un relato desde el sistema judicial y desde Mainardi, sobre todo, y el entorno de él, en el cual se busca construir un relato de Cecilia que lo termina revictimizando, aún ya muerta, y digamos, ubicándola en el lugar de responsable de lo que le sucedió, ¿no? Entonces, ahí hubo varios testimonios, sobre todo en el día de ayer, de Mainardi, de sus amigos Viviana Larrasta y Miga, Y también de lo que es un equipo de la Policía Judicial, el Gabinete de Análisis de Comportamiento, que trabaja sobre los materiales que hay en expediente, que también van dando cuenta de cómo se instala nuevamente este discurso que nosotras conocemos bien, porque es el que aparece cada vez que una mujer es víctima de un femicidio, ¿no? Esto de qué habrá estado haciendo, algo o habrá hecho, ¿no? Esto de y por qué hizo tal cosa. Entonces ahí hay algo que nos parece importante señalar, junto también a un montón de contradicciones que aparecen entre los testimonios, partiendo esto de la principal, que es que el único material supuestamente de prueba del que se agarra, digamos, para imputar a Lucas Bustos es una supuesta confesión que le hizo a un grupo de efectivos policiales, que el mismo Bustos días después negó haber hecho esa confesión, y que además hay una denuncia por apremios ilegales por lo sucedido en esa instancia, ¿no? Dos preguntitas me surgen así por lo pronto inmediatas. Una es que el argumento de la defensa es hacerla responsable a Cecilia por lo que le sucedió. ¿Y en qué forma lo hacen? O sea, ¿cuál sería la responsabilidad de ella? No es la defensa. Porque en realidad la defensa de Bustos no está planteando, en realidad quienes están planteando con más fuerza esa mirada es la fiscalía. Claro. La fiscalía está interesada en construir la figura de Cecilia como alguien confiada, demasiado sociable y loca, como llegó a decir Mainardi, sí. Porque son los argumentos que darían sustento a que a esta construcción que hacen de que el responsable del femicidio es un local, algún personaje local, que sería Lucas Bustos, que de hecho en el testimonio y en la hipótesis de la que maneja la fiscalía, ni siquiera conocía previamente a Cecilia, simplemente se cruzó con Cecilia y después de una conversación intentó abusar de ella y finalmente la mató. Entonces, quien está construyendo este relato no es la defensa de Bustos, sino la fiscalía, de la mano de la instrucción de la fiscal Paula Kelm, que ustedes, como han seguido la causa, saben que viene siendo terriblemente cuestionada, y de lo que sí aparece como, si se quiere, una velada defensa de Mainardi, ¿no? Claro. La necesidad de despegar a Mario Mainardi de lo que pasó. Y eso es lo que está dando vueltas. De hecho, incluso cuando la abogada de la querella, Daniela Pavón, pide un careo entre Daniel Basaldúa y Mario Mainardi para aclarar las circunstancias en las que se va Cecilia, el juzgado le rechaza ese pedido, argumentando que Mainardi no está siendo juzgado, como protegiendo, que es lo que se viene denunciando a Mainardi en este contexto, ¿no? Claro, entonces, claro. Por eso es particularmente complejo el análisis y el acompañamiento de esta causa en particular. Sí, y en ese sentido te quería hacer la segunda pregunta, que era, vos decías justamente que este acompañamiento consistía en no relatar lo que está sucediendo en el juicio, sino en demostrar la injusticia que hay, ¿no? ¿Y cómo están trabajando, cómo se puede desmarcar a la justicia en este caso, ¿no? ¿Cómo se la puede develar? ¿Qué están pensando? Es paradojal, porque en realidad la forma de velarla es mostrar lo que efectivamente sucede ahí adentro. Entonces, claro, no estamos diciendo lo que pasa, pero al mismo tiempo sí, lo que pasa es que lo que pasa lo conceptualizamos, lo encuadramos en cómo esas dinámicas van reproduciendo la violencia patriarcal institucional, ¿sí? O sea, la manera en la cual se revictimiza a Cecilia en los discursos judiciales, en las pericias judiciales, en hacer cosas como una pericia psicológica, ya muerta Cecilia, por ejemplo, sobre los materiales que aparecen en el expediente, que en realidad ni siquiera se sabe que sean reales, los testimonios, por ejemplo, de Mainardi y de su entorno, son todas formas de renovaciones de esa violencia patriarcal que terminó con la vida de Cecilia, que terminó con la vida de tantos y que tantas otras veces se vuelve a expresar sobre sus cuerpos y sobre su memoria cuando se aborda institucional y judicialmente sus muertes, ¿no? Entonces, hay ahí una forma que es ponerle nombre a esa violencia. Nosotros sabemos que la violencia patriarcal, la violencia machista existe desde siempre, pero que a nosotras nos llevó mucho tiempo ponerle el nombre para poder terminar, para poder identificarla y para poder generar las estrategias para terminar con esa violencia. En los ámbitos judiciales pasa lo mismo. Un montón de dinámicas y cuestiones naturalizadas no son más que prácticas que vuelven a victimizar a quienes ya son víctimas de este sistema y de la violencia. Natalia, lo que hacemos es no relatar, sino, pero sí relatamos, pero ponemos el nombre a eso que contamos. Natalia, pensaba también que esta falta de perspectiva de género que tiene la justicia, esta justicia patriarcal justamente, también se ve claramente en el caso de Flavia Zaganías, que es un caso que también estamos siguiendo y acompañando, y que deja bien en clara cuál es la posición de la justicia, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y ni hablar de lo que une estas dos causas en términos territoriales, ¿no? Exacto. Hablamos de los mismos funcionarios, de no solo una estructura, sino también quienes están encarnando las prácticas de ese sistema judicial, ¿no? Pero sí, y si rastreamos, vamos a encontrar muchas otras causas en las cuales volvemos a detectar, ¿no? Hace un par de años hicimos desde el Feministas de la Vía Yala y desde Pañuelos de Rebeldía un trabajo que un juicio ético popular feminista a la justicia patriarcal, ¿no? Que fue un ejercicio de educación popular que recabó testimonios de toda la Vía Yala de las situaciones frente al sistema judicial, tanto de desapariciones de mujeres, de femicidios, de causas de abuso sexual contra las infancias. Y desgraciadamente, una puede encontrar que estos patrones se repiten en cada uno de los sistemas judiciales de todos los países de nuestro continente, ¿no? Entonces, ahí es donde una ve cómo opera el patriarcado y cómo también tenemos que encontrarnos, acuerparnos y aprender unas de otras para desarrollar estrategias de resistencia, como esta que estamos ejerciendo hoy, que es una práctica militante y feminista, que es exponer el funcionamiento patriarcal del sistema judicial en el juicio que se está llevando adelante, ¿no? Con mucho esfuerzo, porque claramente somos militantes, somos compañeras y compañeros que estamos poniendo el cuerpo en esta instancia desde esa perspectiva, ¿no? Sí, y en ese sentido, bueno, sabemos que están preparando algo para el martes próximo. El martes sí, se está armando una gran delegación para el martes, en el que van a formar parte familiares de compañeras, de mujeres desaparecidas de la zona, va a estar la familia de Delia Jerónimo Polijo, que es de acá. ¿Cómo, perdón? Claro, que es de acá, sí, es de nuestra zona. Tal cual. Las hermanas de Silvia Gallardo, la madre de Leo Lubichero, todas son personas desaparecidas de la zona de Atrás la Sierra y también colectivos feministas y de derechos humanos, ¿no? Así que eso ya se está contando. De todas formas, por supuesto que todavía nos falta terminar esta semana para encontrarnos y planificar en detalle lo que van a ser las actividades que vamos a llevar adelante durante la semana que viene, de forma paralela y en el entorno de tribunal, ¿no? Como fue hasta ahora la radio abierta, las intervenciones, los dos colectivos, las más de 200 compañeras y compañeros que nos dimos cita el lunes para estar presentes y para que nuestras voces y nuestros cantos se escuchen también al interior de ese edificio que a veces parece impermeabilizado para nuestros reclamos. Y bueno, y entre esas cosas vamos a estar viendo bien cómo le damos cuerpo a lo del martes y cómo además traemos a estos espacios otras voces, ¿no? Como estábamos pensando en convocar a amigas de Cecilia que también construyan ese otro relato de quién era efectivamente Cecilia, de también compañeras que han sido expresas políticas y que recuperan la idea de verdad y justicia que nosotras hoy reivindicamos para Cecilia y que ha sido una bandera tan importante para nuestro país. Bueno, mucho, mucho más para decir que es lo que le da ese sentido profundamente político a nuestra presencia durante este juicio, y ese abrazo político a Cecil, a Susana, a Daniel, sí, y en ellos a Cecilia todos también. Y ¿no? Que vaya de nuestra parte también, nos solidarizamos desde el primer día y todo el tiempo con esta causa y con todas las causas que mencionaste. Natalia, te agradecemos muchísimo toda la información que nos pasaste y bueno, y vamos a seguir muy de cerca y seguiremos en contacto. Así es, así, les agradezco muchísimo a ustedes, les agradecemos porque el trabajo que ustedes están haciendo es indispensable. Les contamos también que existen las redes que hemos creado en torno a la ley de justicia por Cecilia. Hay un perfil de Facebook, hay en Instagram y hay una página web de WordPress donde estamos subiendo cotidianamente las crónicas y todos los otros materiales que nos parecen relevantes e importantes para poder comprender qué es lo que está pasando en estos días, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el trabajo que hacen y seguimos en contacto, Natalia. Un abrazo grande, Natalia. Un abrazo. Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Vengo a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, me echan un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los sangre tensa y llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Gracias. Muchas gracias. Estás en Memoria Giratoria. Visuales puestas en relación. Cuanto más veo, mejor oigo. Nunca está en reposo hasta que se une a su elemento marítimo, donde, si no la agitan los vientos, se asienta y mantiene su superficie equidistante del centro del mundo. Es el incremento y humor de todos los cuerpos vitales. Sin ella nada mantiene su forma primera. Une y aumenta los cuerpos mediante su incremento. Nada más ligero puede penetrarla sin violencia. Sube fácilmente por la acción del calor en forma de vapor por el aire. Con el frío se congela. Si se estanca, se vuelve nauseabunda. Esto es, el calor la mueve, el frío la congela y la inmovilidad la corrompe. Asume cualquier olor, color y sabor y no tiene ninguno propio. Se filtra por todos los cuerpos porosos. No hay defensa humana que sirva contra su furia, o si sirve, no por mucho tiempo. En su rápido curso, a menudo ejerce de soporte para cosas más pesadas. Puede subir en un movimiento o un salto la misma distancia que se hunde. En un curso impetuoso sumerge cosas más ligeras. El dominio de su curso a veces está en la superficie, a veces en el centro y a veces en el fondo. Una parte pasa por encima del curso transversal de otra, sin esto la superficie de las aguas corrientes. Buen día, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia, amigas, amigos. Muy contento de estar nuevamente en este hermoso programa Memoria Giratoria con mi columna Ojo y Oreja. Hola, Félix, bienvenido a un nuevo programa. Bien, gracias, Andrea, gracias, Analía. Bueno, venía un poco preocupado porque quería preparar el programa, pero no estaba muy seguro, no se me ocurría, ¿viste? Así que... Ay, Félix, a mí me parece que vos te ahogás en un vaso de agua. De eso quería hablar, justamente. ¿Ah, sí? Ah, por eso la poesía, ¿qué era? ¿Una adivinanza? Sí, era una definición, en realidad, que la hicimos adivinanza, de Leonardo da Vinci, el genio que se ocupó de todos los fenómenos imaginables en su vida. Sí, sí, el tema del agua me suena a un tema infinito, ¿no? Pero de tan infinito que es, pensaba, ¿y cómo lo llevamos el agua a la oreja? Bueno, la oreja... Se ahoga. Lo que pasa es porque estaba preocupado con el programa, porque es tan abarcativo el tema del agua. Pensemos que nosotros los humanos creo que tenemos un 77% de agua, somos un 77% de agua. Las nubes, la lluvia. Y en el mundo lo mismo, la mayoría del mundo está compuesta por agua. Exacto, entonces es un tema tan abarcativo que daría para un programa para la lluvia, uno para las nubes, uno para los ríos. Todos los estados del agua. Exactamente, y ahí se armó un poco el lío. Pero bueno, decidí hacer una síntesis. Y vamos a ver un poco, claro, en el tema de lo que se escucha del agua. Nosotros escuchamos en este momento un correr del agua. Y bueno, si uno se queda escuchándolo, es muy sedante. O puede ser una tormenta, que no es sedante, es aterrorizante. Justamente a los artistas les interesan estos estados donde nos conmueve el agua, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, como recién dijimos, es muy, muy abarcativo. Ahora vamos a escuchar una cosa que me parece muy alucinante, que es una grabación de Hermeto Pascual del año 85, que hizo Adentro del Agua. Ah, porque contémosle a la audiencia que Hermeto Pascual es un músico muy orgánico, toca los sonidos de las aves, del viento, ¿no? Sí, además de tocar todos los instrumentos eléctricos y saxo y piano, como para mí es lo máximo Hermeto como música, ¿no? Estos son cinco músicos. Que bueno, hay un video que no lo podemos ver, pero es muy interesante porque están cuatro músicos jóvenes, pongámosle de 30 y 40, y Hermeto, que ya es un señor, bueno, creo que siempre fue albino, ¿no? De pelo blanco, largo, metidos hasta el pecho, en un río que corre suavemente, tocando instrumentos con agua también, adentro del agua. Los músicos que lo acompañan tocan dos pares de botellas cada uno, llenos hasta distinto altura para hacer la afinación. Y Hermeto en la primera parte toca unas damas juanas. ¿Unas? ¿Más de una? Sí, tres damas juanas. ¿Que las tiene abrazadas a las tres? Las tiene las tres abrazadas, una en cada brazo y una en el medio. Ah. Y luego pasa la flauta. Y ahí cuando toca la flauta, aprovechando el agua, están tocando. Bueno, se ve que está escrita esta música, porque no es una improvisación, realmente se ve que son músicos profesionales todos. Eso es lo interesante, jugando ahí en el agua, son tipos que se tocan todo. Y después agarra la flauta Hermeto y mientras toca la va metiendo adentro del agua y hace, porque el agua entra y la saca Por el caño de la flauta, con lo qué cual, genio. Sí, realmente es maravilloso ver una persona tan importante. Miles Davis tocó temas de él, quiero decir, y jugando en el agua como un niño, ¿no? Bueno, a ver, escuchémoslo cómo sonó. Bueno, cómo no. Thank you. Sintetizador é besteira. Campeão, mas conta, garoto. Deixa em 7 e não toca dentro da água, não. Ah, é. Claro, ¿no? Porque se hace ahí in situ con el mismo agua, hace la música. Y yo pensaba recién, bueno, esto de la oreja, claro, usa el agua y ya puede hacer música, ¿no? Pero, y con el ojo, ¿cómo es? ¿Cómo se puede traducir toda esa magia del agua con el ojo? Bueno, de infinitas maneras, porque los temas que propone el agua son infinitos también. Y hay una cosa que me gustaba aclarar, que una de las técnicas más conocidas de la pintura es la acuarela. Y la acuarela es agua, digamos. Todo lo que uno pone en el papel está a través del agua. Bueno, también la pintura, el acrílico, pero en el caso de la acuarela, la transparencia del agua es lo que le da sentido a la pintura. Había un pintor de la época de los postimpresionistas, de principios del siglo XX, es decir, de 1900, por ahí, Paul Signac, que tiene una serie como de 200 acuarelas de puertos de Francia, y le decían el pintor marino. Ah. Y bueno, se veían los muelles, los barcos, los faros, las costas. De hecho, las pinturas, ahora que me hiciste acordar que tienen agua, se les dice como género marino, ¿no? Aquellas que donde hay barcos, puertos, qué sé yo, incluso puentes, ¿no? Con agua. Por supuesto. Bueno, marino, en realidad, marina es un género que salió, digamos que se desarrolló en la época del barroco. Sobre todo los holandeses, eso, claro, están todos rodeados de agua, mucha agua. Todo el comercio era con el agua. Exactamente. Y eran mares embravecidos en general, ¿no? Porque, claro, el agua, como decíamos antes, puede estar no enojada o puede estar en calma, ¿no es cierto? Por ejemplo, Turner, el pintor inglés, que murió en 1851, bueno, él era un eximio acuarelista, tiene infinidad, por ejemplo, de cuadros de Venecia. En Venecia el agua es una laguna, no es un mar. Es un agua totalmente calma, podrida, estanca, como decía Leonardo, al principio si no se mueve se pudre. Pero como motivo, el reflejo de los palacios, todos los barcos, todo, el agua siempre genera algo alrededor de ella, ¿no es cierto? Sí. Que en las marinas no pasaba. Bueno, sí. Por ejemplo, Turner, volviendo a Turner, que estábamos hablando recién, él le gustaba mucho pintar lo sublime, lo que da miedo, lo apasionante. Entonces pintaba tormentas en el agua y también pintaba barcos naufragando. Realmente tiene unos cuadros increíbles. Además de otros barcos que los están remolcando, que ya ha pasado la tormenta y los llevan para reparar en el puerto. Y tan fanático era que se hizo atar en el palo de una embarcación en un momento de tormenta, para ver la tormenta desde arriba. Ay. Estaba del tomate, ¿no? Y mira, nuestra querida compañera Analía seguramente haría una mirada histórica de esto que estás contando, que es muy interesante, y seguramente pensaríamos que en aquella época la tecnología de las embarcaciones era muy restringida y limitada, por más expertos marinos que fueran. Entonces debía ser muy común que de una cierta cantidad de embarcaciones que salían a la mar no podían todas resistir, ¿no es cierto? Y que esto se fue transformando a medida que fue progresando el desarrollo de la construcción de los barcos. Claro. Y las maquinarias que los... Sí, bueno, y los sistemas también de radar. Claro, de ubicación y de encontrar si abajo hay algo, ¿no? Porque antes te lo llevabas puesto, hasta el Titanic le pasó, ¿no? Claro, fíjate que cuando salen las expediciones a descubrir el Nuevo Mundo salían ciertas cantidades de embarcaciones y no llegaban muchas. También depende del tamaño de la embarcación. Por ejemplo, Hokusai, el famoso Hokusai es uno de los fijos de este programa. El pintor japonés, que de 1830, el cuadro de la Gran Ola, la famosa Gran Ola, es de 1833 y corresponde a la serie de 36 vistas del Monte Fuji, porque uno cuando mira el famoso grabado de la ola, ve la Gran Ola, se observa más detenidamente, ve dos barquitos, dos botecitos, pero que no son barcos, son botes con ocho remeros que van surfeando las olas. Se calcula por la proporción con los barcos que tenían 12 metros las olas de Hokusai. Y estos barcos eran muy rápidos y llevaban pescado vivo para los puertos para que no se pudran, ¿no? Claro, refleja todo lo que estábamos hablando. Claro. Bueno, el agua como elemento vital no lo podemos soslayar, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un tema que habla sobre el agua, si te parece. Dale. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Era clara, era vida, de mis manos se escurría, me besaba, me envolvía, pero siempre agua seguía. Amanecer desnuda en tu ritual, y así te encuentro serena siempre. Era clara, era vida, de mis manos se escurría. Y es vida, por eso estoy en contra de la reforma de la ley 7722. Vamos, Mendoza. Este tema que acabamos de escuchar es un tema de Ciro Martínez, el cantante de Los Piojos. Está grabado con el celular y bueno, lo subió al Twitter y tuvo una respuesta increíble. Es un tema muy conocido. Cuando hay un tema, el agua, sabemos que la tenemos que defender y que tenemos, y esto ayuda a tomar conciencia, ¿no? Sí, claro. Y pensaba, ¿no? Y los pintores, por ejemplo, cuando tienen que pintar el agua, vos decías, bueno, el agua puede ser tranquila, puede ser agua que da miedo, pero cuando, sobre todo el movimiento, ¿cómo es? Bueno, claro, lo que pasó fue que los impresionistas, que trabajaban mucho con los reflejos y las atmósferas, etcétera. ¿De qué época son los impresionistas? En 1850 empezaron aproximadamente hasta fin del siglo ese. Y después vinieron los postimpresionistas, pero cambiaron la pintura, haciéndola justamente mucho más instantánea. Por eso la impresión del impresionismo, ¿no? Y se llaman impresionistas porque causan impresión. No, porque toman la impresión de lo que se ve, digamos. Entonces, uh-huh. No van a la esencia así histórica o filosófica o romántica. Bueno, romántica a veces sí. Es, claro. Claro. Pero una cosa que ayudó mucho a los impresionistas fue la aparición de la fotografía, no solo en el agua, pero en el agua, en las nubes también, que también es agua, de fijar el momento, suspende, claro, el tiempo, claro, la fotografía. De ese modo, uno, lo que es un reflejito en el cuadro, que es un zigzag hecho con el pincel, con la fotografía se pudo... Igual Turner, antes de la fotografía, lo hacía las tormentas, pero cambió... se trabaja más en el detalle, más en la forma, digamos, gráfica del agua, ¿no? Claro. Y eso, bueno, pasaba en otros lugares y hace mucho tiempo. ¿Y en Argentina algo de esto hubo, de gente que trabajó el tema del agua? Bueno, en la Argentina el impresionismo llegó un poco más tarde con Fader y otros artistas, Malarro, etcétera, que, bueno, pintaban agua, pero más el paisaje de las sierras, más el paisaje de campo, ¿no? ¿Y Quinquela? ¿Quinquela, bueno, Martín? Quinquela es un poco posterior, de los 30, y él es como el paradigma del agua, pero es del agua del Riachuelo. Claro, el agua podrida, quieta. Y acá, en este caso, por ejemplo, de lo que citábamos antes, lo que importa acá más que el agua es la actividad que se da alrededor de del puerto, los changadores con las bolsas. Bueno, además de que él, ya lo hemos hablado en otros programas, él hizo todo un cambio cultural en el barrio con la introducción de la cultura italiana. Sí. Y bueno. Y vos tenés unos trabajos muy hermosos del agua. Sí. Para vos es un tema el agua, ¿no? Sí, también quería nombrar a Fermín Eguía y a los pintores del Tigre, porque Fermín Eguía, que es un pintor, bueno, ya es mayor en este momento, es un maestro de la acuarela indiscutido, y él pinta una cosa que es interesante del agua también, además de los atardeceres en el Tigre, en los canales, de una manera clásica, magistral, también pinta seres imaginarios, grandes peces al borde de los canales, como si fueran barcos de madera pudriéndose, pero es el esqueleto de los peces, o grandes bagres que se están por comer una lancha colectiva del Tigre. Sí, sí. Otro pintor actual, bueno, contemporáneo, joven, es que, bueno, no llegó a los 50 años, digamos, en la pintura, sí, ¿no? Es Adrián Paiva, que estuvo exponiendo o está exponiendo hasta, no sé si ya la cerró la muestra, el Museo de Tigre, que es un hermoso museo, hecho en el donde era el Hotel Tigre, en el Tigre. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, a 30 kilómetros de la capital. Y es toda una muestra sobre los lugares, no así con paisajes, sino donde la naturaleza desborda y se transforma en una maraña ahí atrás de las islas, ¿no? Así que es el agua es un tema infinito. Sí, sí. ¿Y en tu caso qué te interesa del agua? Bueno, yo con el agua vengo trabajando hace un montón de años y trabajo básicamente, bueno, cuando estoy en el lugar, que me gusta laburar en el aire pleno, plein air, como decían los franceses, dibujo directamente, pero me gusta mucho sacar fotos, detener el momento, como decían en el caso de los impresionistas, porque ahí uno puede estudiar dice Leonardo en otro de sus escritos científicos, que para que haya ondulaciones en el agua, tiene que haber por abajo o por arriba una corriente que va para un lado y la otra para el otro. Y ahí se produce. Todo eso es orgánico, por supuesto, es armónico. Y me interesa esa continuidad que es del agua. Bueno, tuvimos el placer de... ¿cuándo fue? ¿Qué día fue? El 22 de marzo, que hubo una experiencia colectiva en relación al agua, ¿no? Que se hizo este mural móvil. Fue el Día Mundial del Agua. Claro. Si no me equivoco. Y en Lushava hubo un montón de vecinos y vecinas que hicieron un hermoso mural. Exactamente, participamos todos. Que lo dirigió el pintor Jorge González Perrín. Exactamente. Y bueno, fue una experiencia muy buena. Y eso me dio la idea de colgar acá en el galpón de artes visuales, acá en la Pinochka. Una muestra sobre el agua con material que ya tenía. Pero en realidad es para apoyar el impulso y la idea de que el agua no es un tema de pintura, es lo que nos da la vida. Pero el que quiera visitar la muestra puede visitar la página del Galpón en Facebook, que se llama Galpón de Artes Visuales, y ahí está el mapa y el teléfono. Si llaman por teléfono hacemos una cita y les voy a mostrar encantado todos estos trabajos que son de gran tamaño. Bueno, buenísimo, ¿no? Porque el agua, claro, en tu trabajo se refleja desde diversas perspectivas, ¿no? El agua como parte de la ciudad, el agua en la naturaleza. En el riachuelo, como el riachuelo, abajo cierto. De los puentes. Me interesa de todas maneras el agua. Y me parece que esta reflexión que queda de este hermoso ojo y oreja de hoy del agua es que el agua es la vida. Y que si no cuidamos el agua es como si no cuidáramos nuestra vida. Es un sinónimo de vida. Bueno, y hablando de vida, vamos a escuchar una música que nos va a despedir, que está interesante porque es de Claude Debussy, principios del siglo XX. Se llama El mar. Y claro, ¿cómo hacemos el mar en música, no? Sin grabar el agua. Bueno, esta es una representación poética hecha por una orquesta. Es muy sintética y nos lleva como ese vaivén y movimiento que no es un movimiento parejo, sino que va variando como realmente con las olas del mar, ¿no? Qué interesante. Bueno, Félix, hermoso, hermoso el ojo y oreja de hoy. Me pongo en la malla, abro el paraguas, agua por todos lados. Y nos vamos nadando. Y le ponemos la estufa a la pileta, porque ya... ya hace frío, sí. Bueno, entonces nos vamos bajo el agua, ¿dale? Bueno, queridas oyentas y oyentes, les agradezco nuevamente su atención. Y seguiremos, quizás otro día, sigamos con algún río o con algunas lluvias, porque este tema da para mucho. Así que, bueno, gracias a todos. vamos y seguimos improvisando en la próxima. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, llegamos al último bloque y con esto ya nos estamos despidiendo. La verdad es que, ¿qué tal la pasaste, Analía? Muy bien como siempre, como todas las semanas, muy contenta y esperemos que los oyentes y las oyentas también. Así que nuevamente renovamos nuestras ganas de seguir con este compromiso y nos volvemos a encontrar la próxima semana. La próxima semana en Memoria Giratoria, en todas nuestras radios que nos acompañan, FM Las Chacras, FM de Sierras Comechingones, FM Carlos Murias, FM Municipalidad de Carpintería. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo programa. Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria, mi memoria, nuestra memoria, la memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y el ambiente que habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre.